En el día de ayer se presentó un proyecto de ordenanza a través del cual se quiere formalizar la constitución del Comité de Emergencia Municipal, como así también que se sume al menos un representante de los diferentes comités de emergencias barriales. Hablamos con Yanina Lamberti, concejala de la Ciudad de La Plata, por el Frente de Todos. A este Comité de Emergencia Municipal se sumen representantes de los comités de emergencia que se están realizando por localidad, que se junten las organizaciones sociales, las políticas, pero también para manifestar. Bueno, en primer lugar, ¿cómo ven el tema de la pandemia y la crisis socioeconómica también que se está generando por las medidas de aislamiento? Tratar de establecer protocolos, bueno, estos son los que organización de las ollas populares, organización de las promotoras y promotores de salud. Bueno, hay un montón de cuestiones que... Informó FM Resistencia para Informativo Regional.